El poeta es un fingidor, es esta la vía del tren de Dios. Necesito ver a nuestros verdugos para no saberme desamparado. Estoy harto de ver a mis soldados repartiendo vacunas y bolsas de comida, al tiempo que son golpeados por hombres desnudos amarrados a una barandilla. Primero lo niegas, luego te enfadas y al final lo aceptas. Es la fotografía de un instante en el tiempo. Me muevo al ritmo de los palpitos de la luna y danzo con la oscuridad y contigo, aunque tú no te enteres. Cómo desconciertan las cabezas borradoras. El poeta es un fingidor que se mueve entre lo inexplicable y lo inexplicado. Estoy harto de ver a mis soldados repartiendo vacunas y bolsas de comida, al tiempo que son golpeados por hombres desnudos amarrados a una barandilla.